Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel mata a cientos de palestinos durante el fin de semana y ordena la evacuación forzosa de Yan Yunis. Nota del Democracy Now. Israel está intensificando su guerra contra Gaza y ha matado a cientos de palestinos durante el fin de semana, incluidos al menos 5 periodistas. El domingo, las Fuerzas Armadas mataron al menos a 160 palestinos, de los cuales 36 murieron en la zona de Al-Mawasi, donde aviones de combate israelíes bombardearon un campamento que albergaba a personas desplazadas. Varios hospitales también han sido atacados. Durante el lunes, Israel ordenó la evacuación forzosa de Yan Yunis, la segunda ciudad más grande de la Franja de Gaza. Asimismo, Israel anunció el domingo el inicio de lo que calificó como una, cito, nueva y vasta operación terrestre denominada Operación Carros de Gedeón. El renombrado periodista Israel Gideon Levy señaló que un nombre más apropiado para la ofensiva habría sido Carros del Genocidio. Los residentes de Jabalia afirman que los ataques israelíes han sido incesantes. Aquí hay una cita de Imad Nasser, y cito, estaban bombardeando casas y la gente se asustó. ¿Qué deberíamos hacer? Así actúa el ocupante. ¿Qué puedo decirles? Nos tratan como si fuéramos animales, no como humanos. Fue una noche sumamente aterradora. Muchas personas murieron y muchas resultaron heridas. Es un ejército salvaje, sionista, despreciable. No nos tratan como seres humanos. Fue una noche horrible. Mujeres, niños, niñas murieron despedazados y cientos de casas fueron bombardeadas. Como pueden ver, es por eso que nos estamos yendo. Nota de Democracy Now! Estudiantes universitarios continúan con las huelgas de hambre en solidaridad con Gaza, al tiempo que una activista de UCLA es hospitalizada después de pasar 9 días sin comer. Nota de Democracy Now! Una estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA, que participaba de una huelga de hambre en solidaridad con Gaza, fue hospitalizada el domingo tras pasar 9 días sin comer. Maya Abdullah forma parte del creciente grupo de estudiantes de universidades de diferentes partes de Estados Unidos que han iniciado huelgas de hambre para exigir que sus centros educativos dejen de invertir en empresas o instituciones que se benefician de la ocupación israelí de Palestina y que protejan la libertad de expresión en los campus, en medio del bloqueo impuesto por Israel al ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Se están llevando a cabo huelgas de hambre en las universidades de Yale, Stanford, así como en las universidades estatales de California. Asimismo, en la capital de Estados Unidos, una estudiante recientemente graduada de la Universidad George Washington pronunció un ferviente discurso de graduación frente a una multitud entusiasta. Cecilia Culver dijo, y cito, no puedo celebrar mi propia graduación sin sentir una gran tristeza, sabiendo cuántos estudiantes de Palestina se han visto obligados a interrumpir sus estudios, cuántos han sido expulsados de sus hogares y cuántos han muerto por el simple hecho de permanecer en el país de sus antepasados. Estas fueron las palabras expresadas por Cecilia Culver, una estudiante recientemente egresada de la Universidad de George Washington. Culver pidió a sus compañeros de graduación que suspendan las donaciones hasta que la Universidad George Washington revele el destino de estas y deje de invertir en empresas e instituciones que se benefician de la ocupación israelí de Palestina. Nota de Democracy Now. Legisladores italianos protestan en Rafah contra el bloqueo del ingreso de ayuda a Gaza. 100.000 manifestantes neerlandeses exigen que Países Bajos deje de apoyar a Israel. Nota de Democracy Now. Un grupo de legisladores italianos participó el domingo en una protesta que se llevó a cabo en el lado egipcio de Rafah, un paso fronterizo que separa a Egipto de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Laura Boldrini, expresidenta de la Cámara, bajo del Parlamento italiano. Y esto fue lo que dijo, y cito: "Estamos aquí para romper el silencio sobre lo que está pasando en Gaza, el exterminio del pueblo palestino. No podemos aceptar lo que está sucediendo ahí". Este fin de semana se llevaron a cabo en Londres y La Haya multitudinarias protestas de solidaridad con Palestina. En La Haya, unos 100.000 manifestantes, muchos de ellos vestidos de rojo, exigieron al gobierno de Países Bajos que trace un límite y deje de apoyar a Israel. Nota de Democracy Now. Esposa y el bebé de Mahmoud Khalil reciben el diploma de la Universidad Popular, que es un reconocimiento a los estudiantes que defienden al pueblo palestino. En Nueva York, la esposa y el bebé recién nacido de Mahmoud Khalil, un estudiante recientemente egresado de la Universidad de Columbia que fue arrestado por agentes de inmigración, aceptaron un diploma en nombre de Khalil durante una ceremonia de graduación alternativa que organizó la coalición People's University for Palestine. Estas fueron las palabras expresadas por la doctora Noor Abdallah, quien en abril dio a luz a Din, el primer hijo de la pareja. Y esto fue lo que dijo la doctora Noor Abdallah. Cito: "Cada día desde que Din nació, entiendo cada vez más por qué la lucha es importante. Espero que cuando crezca, Dean sea tan valiente como su padre y tan valiente como todos los estudiantes aquí presentes que han arriesgado tanto su educación, su seguridad e incluso su futuro para defender a Palestina. Hoy honramos no solo a Mahmoud, sino a todos los estudiantes que fueron injustamente expulsados y suspendidos por defender los derechos del pueblo palestino". Un informante reportó la semana pasada que la División de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional había abierto una investigación sobre el arresto de Mahmoud Khalil poco antes de que Trump tomara en marzo medidas para disolver dicha oficina, poniendo a los funcionarios en licencia administrativa y suspendiendo las investigaciones en curso. Nota de Democracy Now. Respaldado por la ONU, revela que el hambre aguda, impulsada por las guerras, rompió un nuevo récord en 2024. Un nuevo estudio respaldado por la ONU ha revelado que en 2024 el hambre en el mundo rompió un nuevo récord, con más de 295 millones de personas en riesgo de padecer hambre extrema, el doble del total registrado en 2020. Las guerras y los conflictos han sido dos de las principales impulsoras del hambre en el mundo. Las condiciones de hambre aguda se han disparado en la República Democrática del Congo, en Haití, en Sudán, Sudán del Sur, Birmania y Palestina. Nota de Democracy Now. Y Estados Unidos consultó a países para que reciban a refugiados de Gaza, dijo el martes el secretario de Estado Marco Rubio. Nota de la jornada. Estados Unidos consultó a algunos países sobre la posibilidad de que acepten palestinos que quieran salir de Gaza para huir de la guerra. El gobierno de Israel ha advertido a la población de Gaza que se traslade antes de una nueva ofensiva, después del bloqueo de alimentos y suministros durante más de 2 meses. Donald Trump se ha referido varias veces al desplazamiento de los 2 millones de personas de Gaza para dar paso a la reconstrucción. Consultado sobre el tema en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio dijo: "No hay deportación. De lo que hemos hablado con algunas naciones es si alguien voluntariamente y de buena gana dice, quiero ir a otro lugar por algún periodo de tiempo porque estoy enfermo, porque mis hijos necesitan ir a la escuela o lo que sea, hay países en la región dispuestos a aceptarlos por algún periodo de tiempo", dijo Rubio. "Eso serán decisiones voluntarias de los individuos", dijo. El senador demócrata Jeff Merkley replicó: si no hay agua limpia, no hay comida y los bombardeos están por todos lados, ¿es realmente una decisión voluntaria? Rubio no dijo qué países habían sido contactados, pero negó que Libia fuera uno de ellos. NBC News, citando fuentes anónimas, informó recientemente que el gobierno de Trump trabaja en un plan para reubicar permanentemente hasta 1 millón de palestinos de la Franja de Gaza a Libia. Nota de la jornada. Rusia no descarta trabajar con Ucrania en un posible tratado de paz. Nota de Juan Pablo Duch de La Jornada. Después de hablar por teléfono casi 2 horas este lunes, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y Donald Trump, no pudieron concertar un alto al fuego en la guerra de Ucrania y ofrecieron versiones de su conversación que, si se escuchan por separado, podría parecer que acordaron cosas distintas. Por si fuera poco la confusión, el presidente de Ucrania, Zelensky, quien habló con Trump antes y después de que éste lo hiciera con Trump, afirmó que Kiev y sus aliados europeos no excluyen organizar una cumbre de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Unión Europea. Y cito, dicen, en el marco de los esfuerzos para lograr la paz. Pero la parte medular de la conversación, en palabras de Putin, fueron, y cito, que la reunión fue de gran contenido y muy franca, y que Rusia va a proponer y está dispuesta a trabajar con Ucrania para elaborar un memorando sobre un posible futuro tratado de paz con ciertas cláusulas, como por ejemplo los principios del arreglo político, los plazos de la eventual firma del Tratado de Paz, etc., incluyendo un posible alto al fuego para un periodo determinado en caso de que se alcance este entendimiento. Llamó la atención de los observadores que Putin usara, entre comillas, posible futuro, eventual, otra vez posible y en caso de, en un solo párrafo. En otras notas sobre el mismo tema, Trump anuncia que Rusia y Ucrania comenzarán negociaciones de paz. El presidente Trump aseguró el lunes que Rusia y Ucrania iniciarán inmediatamente negociaciones para lograr un alto al fuego tras hablar por teléfono durante más de 2 horas con Putin. Luego, las condiciones para ello se negociarán entre las dos partes, como debe ser, porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería. El tono y el espíritu de la conversación, dijo Trump, fueron excelentes. Nota de la jornada. Consuegro de Trump y ex convicto será embajador de Estados Unidos en París. Nota de la AFP para La Jornada. El senador estadounidense aprobó la noche de este lunes la nominación como nuevo embajador en Francia a Charles Kushner, padre del yerno del presidente Trump, indultado por él mismo al final de su primer mandato. Kushner, un magnate del sector inmobiliario, pasó un año en una cárcel federal luego de una condena de 2004 a 2 años de prisión por fraude fiscal antes de recibir el indulto presidencial en el primer periodo de Trump en la Casa Blanca. La votación fue de 51 votos a favor contra 45. Llega a París cuando las relaciones entre ambos países, aliados históricos y con Europa en general, están tensas por las amenazas de guerra comercial del presidente Trump. Charles Kushner es el padre del yerno de Trump, Jared Kushner, casado con su hija Ivanka. Kushner, hijo, se desempeñó en el primer periodo presidencial de Trump como consejero para Medio Oriente. El nuevo embajador en Francia, de 71 años, también será el embajador estadounidense ante el Principado de Mónaco. Calificado por Trump como un genial directivo, entregó hace un tiempo a su hijo las riendas del imperio inmobiliario familiar, Kushner Companies, cuando debió ir a prisión luego de declararse culpable hace 2 décadas de 18 cargos de fraude fiscal, soborno a testigos, contribuciones ilegales a campañas electorales y tomar represalias contra un testigo federal. Nota de la jornada. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. orgullo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! Llegan a México los cuerpos de la cadete y el marinero muertos en el choque de buque escuela en Nueva York. Nota de CNN. Entre vítores, lágrimas y abrazos, la comunidad de Jalapa en el estado mexicano de Veracruz se reunió en la calle para recibir el cuerpo de América Yamilet Sánchez, que llegó en un féretro blanco, contrastando con la multitud de familiares y seres queridos que la recibieron con orgullo. América perdió la vida en el accidente en el buque escuela Cuauhtémoc, que chocó con el puente de Brooklyn en Nueva York. Este lunes regresó a su tierra, arropada por el cariño de su familia y de quienes la vieron crecer. Aquí hay una cita, dice: mi familia está destrozada, pero vamos a seguir adelante. Mi hija fue un ejemplo para todos, dijo su padre, Herminio Cosme Sánchez, con el rostro marcado por el duelo. Rodrigo Sánchez, padre de familia en la escuela de natación Barracudas, donde América tomó clases, la recordó como una chica muy competitiva que comenzó a tomar clases a los 8 años y ganaba muchas medallas, y que la natación era su pasión. También la Secretaría de Marina de México confirmó que el cuerpo del marinero Adal Jair, la otra víctima del accidente, también llegó a México. Compañeros y familiares despidieron a ambos en un homenaje solemne en la heroica Escuela Naval Militar. Morales dijo que 2 tripulantes que más permanecen en hospitales en Nueva York y que sus familias viajaban para acompañarlos en su recuperación. Nota de CNN. Y desmiente Sheinbaum participación de Estados Unidos en desmantelamiento de narcolaboratorios. Nota de La Jornada. La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la versión difundida por la Embajada de Estados Unidos sobre la presunta participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, en el desmantelamiento de laboratorios o para la producción de drogas químicas. Dijo: esa fotografía es falsa, difundida en redes sociales por la representación diplomática estadounidense, porque no corresponde. Si se observa el vehículo, no tiene ningún logo de la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos. Durante su conferencia dijo que hay agencias de Estados Unidos que presentan frecuentemente denuncias a partir de sus datos de inteligencia e investigación ante la Fiscalía General de la República, porque detectan indicios de alguna operación ilícita de crimen organizado. Dice: la Embajada de Estados Unidos difundió una foto falsa, y subrayó que desde que estuvo AMLO y a la fecha no participan ni coordinando ni elementos de agencia en algún operativo en nuestro territorio. Esa fotografía se está viendo en de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país, de una agencia. Y segundo, ¿a qué corresponde esa fotografía? Pero no corresponde. Destacó que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se definieron claramente los alcances de la participación de las agencias en México, donde claramente no participan en acciones concretas en territorio nacional. Y al respecto, Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, que desde el sexenio pasado se modificaron las reglas de operación de las agencias estadounidenses en México y claramente se establece que no participan en operativos. La pregunta que es si esto no estará tratando de ejercer presión con estos mensajes, se contestó, presión no. Tenemos claro nuestros principios, lo que representa la ley y mandato popular, no hay presión. Sencillamente, sí es importante que el pueblo siempre sepa esto. Bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo. Dijo que sí se está rastreando el origen de la fotografía difundida por la Embajada de Estados Unidos, que publica La Jornada en su primera plana de hoy. Matan a dos funcionarios de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Nota de la jornada. Clara Brugada, jefa del gobierno de la Ciudad de México, informó este martes que dos de sus funcionarios más cercanos murieron en un ataque directo en calles de la capital mexicana. Jimena Guzmán, secretaria particular de la mandataria capitalina, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, fallecieron, cito, durante una agresión directa, según un comunicado del gobierno de la Ciudad de México compartido por Brugada. El ataque, agregó el comunicado, ocurrió entre la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Las autoridades de la Ciudad de México y federales, cito, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta. Nota de la jornada. Que no me invitas un trago. Hey, ataca las llantas y se mordisque heridas abiertas el perro que fue abandonado. Pero la publicidad lo pinta mejor. Se ha documentado. La publicidad lo pinta mejor. Se inunda la casa y yo, perdida la apuesta, no sé si nadar. Hey, le grita a las ratas, tras 11 vidas en vela, me dejan en paz. Pero la publicidad lo pinta mejor, lo pinta mejor. La publicidad lo pinta mejor. Mamá lloró, papá lloró, también para mí fue lo peor. Papá lloraba también y me vendió por un billete de 100. La TV repetía que todo estaría bien. Hey, se quema la casa y no Termina la fiesta, ¿por qué no fumamos algo? Ey, le ladra a los autos que pasan, cuidado que muerde. Si lo despiertas, el perro que ya se perdió. Mamá lloró, papá lloró, también para mí fue lo peor. Papá lloraba también y me vendió por un billete de 100. La TV repitiendo que todo estaría muy, muy, muy bien. Y el arte de plantar la cara y mantener un perfil bajo en la represión migratoria. Nota de Norberto Santana Jr. de Voice of OC, la voz del condado de Orange. El congresista Lu Correa ha ofrecido consejos discretos a los funcionarios municipales de Santana, la única ciudad santuario del condado de Orange, sobre cómo lidiar con la tensión sin precedentes de los funcionarios federales a la aplicación de la ley migratoria. Y cito, dice, les dije que mantuvieran un perfil bajo, dijo Correa en una entrevista telefónica con Norberto Santana la semana pasada. Confirmó lo que la alcaldesa de Santana, Valeria Amezcua, citó públicamente mientras reprendía a otros concejales de la ciudad que criticaron las revelaciones de que Amezcua, el administrador municipal Álvaro Núñez y el jefe de policía Robert Rodríguez desinformaron a los residentes sobre las medidas federales de control migratorio en los vecindarios locales. No llamen la atención, me dijo Correa y les aconsejó a varios concejales, incluyendo a Amezcua. Desde enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, junto con funcionarios de seguridad nacional, ha visitado numerosos lugares en la ciudad. En la reunión de esta noche a las 5:30, los concejales considerarán ordenar al Departamento de Policía que notifique a los residentes sobre las actividades de control migratorio federal en la ciudad. Correa afirmó que los funcionarios de la administración Trump están intensificando una campaña de miedo. Las cifras de deportación, que son poco destacables en comparación con las administraciones anteriores, con la esperanza de que este motive a los residentes indocumentados a autodeportarse, impulsados por el temor de terminar en una prisión salvadoreña. Y todo esto ocurre en una ciudad de mayoría latina, donde se estima que el 41% de los residentes de Santana nacieron fuera de Estados Unidos. ¿Es demasiada tensión? Correa es un demócrata y uno de los congresistas de mayor rango del condado de Orange, y también está preocupado por el posible impacto presupuestario en las ciudades si los funcionarios locales terminan en la mira de la administración Trump, especialmente tras una reciente orden ejecutiva dirigida a las ciudades santuarios. Si bien afirmó que su investigación indica que inmovilizar fondos federales por el estatus santuario es ilegal, la administración puede presionar al respecto. En una advertencia aún más severa, Correa expresa su preocupación abiertamente por las tácticas cada vez más confrontativas de los funcionarios de la administración con funcionarios electos locales y jueces, considerados como un obstáculo para las deportaciones federales. Y aquí hay una cita, dice: esta administración se está volviendo más agresiva, decidida a deportar gente, declaró en la entrevista de lunes, dice, casi a diario, señalando el reciente procesamiento de un miembro del Congreso y una juez de Wisconsin. Dice, en mi opinión, esto no tiene precedentes, concluyó. A principios de este mes, Amezcua, Núñez y Rodríguez se sintieron públicamente avergonzados cuando Inadvertent publicó una historia que detallaba la actividad de control de inmigración federal en la ciudad, a pesar de las reiteradas garantías públicas de que no había actividad de ICE por parte de los tres altos funcionarios de la ciudad. Y Voice of OC obtuvo los mismos registros y publicó un artículo justo en medio de la reunión del Consejo Municipal de Santa Ana el 6 de mayo, lo que provocó una fuerte reacción de Amezcua en sus comentarios finales. En referencia a los recientes informes de los medios, Amezcua cuestionó la existencia de alguna falsedad en la forma en que los funcionarios municipales informaron sobre la actividad de ICE en las últimas semanas y discrepó con los comentarios de la concejal Jessie López sobre su gestión del tema. Nadie oculta nada, dijo en la reunión del 6 de mayo. No podemos cambiar lo que está sucediendo en DC, señaló Amezcua y agregó, no tengo miedo, pero soy inteligente. Amezcua cuestionó lo que, en su opinión, era una exageración de sus colegas del Consejo sobre el tema, advirtiendo que los funcionarios municipales no deberían buscar una confrontación con la administración, considerándola una ciudad santuario. Y esto fue lo que dijo. No queremos darnos bombos, declaró Amezcua, citando a Correa y diciendo, manténganse discretos. La investigación para divulgar la actividad de ICE. Y a pesar de los ataques públicos de Amezcua contra sus colegas y del Consejo Municipal, dos concejales, Jonathan Hernández y Ben Vázquez, programaron una discusión pública esta noche sobre cómo la ciudad debería informar a los residentes sobre la actividad de ICE en Santa Ana. Esto pone de manifiesto una falta de transparencia respecto a la presencia reiterada de ICE en los barrios de Santa Ana, incluyendo zonas residenciales, escuelas y lugares de culto. Se lee en la propuesta de Hernández y Vázquez. Y también destacaron cómo el Departamento de Policía ofrece voluntariamente otro tipo de información sin una directiva del Consejo. El Departamento de Policía en Santa Ana ya mantiene la capacidad de compartir proactivamente datos semanales sobre incautaciones de armas de fuego y narcóticos. El departamento no tiene una política que le exija divulgar dichos datos de forma proactiva, pero la policía de Santa Ana lo hace por iniciativa propia, se lee en la propuesta. Y en una entrevista telefónica, tras iniciar la discusión de esta noche, a principios del mes, Hernández declaró a un reportero de Voice of OC que Santa Ana ya está en la mira de Trump. Y dijo, y cito, somos la única ciudad santuario en el condado de Orange, afirmó. Vamos a plantar cara a los agresores. Y la concejal Jessie López secundó esa opinión, calificando a Amezcua de incompetente para el cargo en este momento y declaró a Voice of OC, cito, como líder electa, no voy a esconderme de esta batalla. Y tras la publicación inicial de nuestro artículo sobre la actividad de ICE, el jefe de policía, Rodríguez, aclaró las políticas de la ciudad sobre la alerta a los residentes y cito, dijo, en cuanto a los comentarios públicos anteriores que afirmaban que no había actividad de ICE, esas declaraciones reflejaban nuestra comprensión en ese momento, dado que no participamos en sus operaciones. A menudo no tenemos visibilidad sobre la naturaleza o el resultado de sus acciones, más allá del aviso de cortesía, escribió en respuesta a preguntas de nuestra sala de prensa. López, quien fue un foco clave de los ataques personales de Amezcua el 6 de mayo, desde la tribuna, calificó la estrategia de Amezcua hacia ICE de falsa sinceridad, dijo. También declaró a Voice of OC que la declaración por correo electrónico de Rodríguez demuestra que el Departamento de Policía y la Oficina del Administrador Municipal carecen de experiencia en este tema, señalando que era hora de que el Grupo Asesor de Políticas de Santuario de la Ciudad se reuniera nuevamente, algo que intentó hacer a principios de este año. Y bueno, aquí hay una cita, dice, nunca dije que no se compartiera información, me dijo Correa en una entrevista telefónica, y agregó que podría ser beneficioso comprender mejor cómo son los procesos de deportación y qué está sucediendo en la ciudad. Diversos activistas locales de inmigración han expresado su deseo de ver más transparencia en las operaciones de deportación en su ciudad. A las 3:30, frente al Ayuntamiento de Santa Ana, varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se unirán a los concejales Vázquez y Hernández y ofrecerán una conferencia de prensa para instar al Ayuntamiento a promulgar una ordenanza que exija la divulgación pública de todas las notificaciones de cortesía de ICE recibidas por el Departamento de Policía de Santa Ana en un plazo de 48 horas. El exalcalde de Santa Ana y actual supervisor del condado de Orange, Vicente Sarmiento, se hizo eco de esa opinión, expresando su preocupación por la falta de información de la ciudad a los residentes. Dijo, y cito, esta falta de intercambio de información realmente erosiona la confianza pública y podría ser contraria a la seguridad pública, ya que ahora estas personas no quieren ser testigos cuando presencian delitos y si son víctimas no los denunciarán. Por lo tanto, esto simplemente socava la premisa de la seguridad comunitaria, declaró Sarmiento en una entrevista telefónica el miércoles con Voice of OC. Cuanta más información reciba y comparte el personal municipal con el público, mejor, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como este, dijo. Y si bien Correa considera la información como algo positivo, también intenta advertir a los funcionarios locales que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, y el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, están llevando a cabo deportaciones de formas sin precedentes. Un consejo clave de Correa, basado en sus informes como miembro del Congreso, es que las ciudades y los funcionarios deben tener cuidado de no ser vistos como personas que filtran información sensible, como la ubicación de las redes de las redadas en curso, obstruyen a los agentes de ICE o ponen en peligro su seguridad. Añadió que este tipo de acciones percibidas por los funcionarios locales están provocando arrestos. Este es un punto que el jefe de policía Rodríguez recalcó en su correo electrónico a la Voice of OC y dijo, y cito, debemos equilibrar cuidadosamente la comunicación pública con la integridad operativa de las agencias policiales externas. La divulgación prematura de detalles de las operaciones federales planificadas podría comprometer sus investigaciones y poner en riesgo a las personas, incluyendo a nuestros propios oficiales y a la comunidad, dijo. Correa afirmó que su consejo debe considerarse una herramienta para que todas las partes se mantengan protegidas. Y cito, lo que intento hacer es brindar la mejor información posible a mis electores y al ayuntamiento sobre la dinámica actual, dijo Lu Correa en la entrevista de Norberto Santana y añadió, y esto está cambiando de momento a momento. Nota de Voice of OC, la voz del condado de Orange. and I'm also a grassroots organizer with Chicanx Munivix. I'm speaking today in regards to the ICE activity that has been happening in our city and in support of Agenda Item 27, as well as demanding an unwavering stance as a sanctuary city and justice for Noe Rodriguez. Our mayor has been quoted stating that we're putting a target on our backs by speaking up for our most marginalized community members, who, as previous speakers mentioned, make up almost half of this city's residents, your constituents. But the very same council loves to tout our city's recognitions and awards. It's crickets when our most vulnerable ask for help. It's shocking, but honestly no surprise that there were 42 reports of ICE activity in our city that were blatantly kept from the community, especially when we already knew that these incidents were happening. This is gaslighting at its finest and at a much larger scale. All around the country, we are seeing masked men who are posing as ICE agents, kidnapping our gente, and to say that we're gonna stand idly by while they suffer is simply unacceptable. As a child of migrants, I'm here to say that I will not back down, we will not back down, and we demand that you don't back down either. Santa Ana is a city that is redefining what sanctuary means. The city council didn't make the city what it is, its residents did. Community made Santa Ana a sanctuary city long before it was adopted by city staff and council members or put down on a plaque. It's our commitment to keep us safe because we already know that historically, we can't rely on institutions that were built to oppress us to also liberate us. We must liberate ourselves, and we have been doing just that generation after generation of Santaneros and Santaneras and Santanerics, from the first wave of migrants who arrived in the 70s to the Chicano movement, to the modern day coalitions and organizations that were birthed from these moments in history. If we've come to know anything, it's that community will be here for us in these moments. We've come to know that either you stand with us on the right side of history or you stand against us. And like Erica, your time is up. We are always watching and we know everything that happens in our city. Hola, me llamo Lluvia y soy miembro de la organización Servicio Comunitario y también soy parte de uno de sus equipos de trabajo, el equipo de Respuesta Rápida. Este equipo monitorea los asesinatos policiales en el condado de Orange y luego visita la área para buscar información sobre el asesinato y localizar a la familia de la víctima. También publicamos diapositivas informativas en nuestras redes sociales, incluyendo cualquier detalle que sugiera. Nuestro objetivo es encontrar a la familia de la víctima de un asesinato policial, plantear sus demandas y movilizarlas para que se unan a la lucha para la rendición de cuentas de la policía. Si le interesa unirse a este equipo o nuestro trabajo, contáctenos a través de Instagram en cso.oc o por teléfono a 714-367-6350. Gracias. Muchas gracias por enviar esta información. Es acerca de un taller muy importante para estar al día de cuáles son nuestros derechos como trabajador, como trabajadora. Debemos informarnos. Si eres trabajador o trabajadora en el sector del hogar, ¿sabes qué dice la ley de California sobre tus derechos? Existe mucha información muy útil. Si eres un trabajador o trabajadora que haga labores de limpieza en casas o cuidando niños o del cuidado de ancianos. Este taller se va a llevar a cabo a través de Zoom en la comodidad de tu casa, 21 de mayo, y vamos a tener otro también el 28 de mayo a las 7:30 de la noche. Y vuelvo a repetir, será por Zoom. Para obtener más información, consulta las páginas del Face del Radio Santa Ana. Ahí está toda la información. Gracias. bueno, tenemos una noticia muy triste. El Centro Cultural de México comparte la información del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero Teo Reyes. En el centro siempre tenemos presente y siempre lo recordamos por su gran compromiso, su fortaleza y su amor por la comunidad. Un gran compañero de muchos años, constructor de casas y también constructor de sueños y de una comunidad. Artista muralista, cooperativista, compañero de lucha. Descansa en paz, Teo. Aquí en el Centro Cultural te vamos a extrañar mucho. Infinitamente gracias por tu compromiso y tu solidaridad. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene el empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.